Buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos una semana más y, joder, una semana en la que estamos todos. Bueno, vale, ya. Falta que lo diga para que esté uno con la cámara apagada, el otro que se va de plano. ¿Qué polla pasa aquí? Bueno, al menos está Chuno y Alexis, que sí que no me dejan en mal lugar. Madre mía. Bueno, para los que estéis en formato podcast radiofónico, estoy acompañado de mucha gente, pero hoy va a ser un programa más acomedido, en el que os traemos unos cuantos jueguecitos, un express cargado de juegos y a lo mejor alguna noticia. Y, pues lo que es normal, ¿no? Doy la bienvenida aquí a mis compañeros con una noticia mamporrera, que viene al pelo. Fíjate qué chista con el pelo, porque vamos a analizar Stray, el juego del gatete. Y es que ya tenemos un mod que nos permite cambiar el gatete para poner al... ¡Rollo! A la gente no le importan esas movidas. La gente lo que quieren son ardillas y pistolas. ¿Preparados? Ardillas y pistolas. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde ha estado toda mi vida este juego? A Moniki, ¿algo más que añadir? Hasta luego. Gracias por la noticia. Vale, confío plenamente en vuestra. Confío plenamente en vuestra aptitud. ¿Lo ha dicho? Mal que haces, pero bien. Hala, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao. Pues la noticia con la que empezamos antes de analizar lo que tenemos y presentando aquí a los zumbados es este juego que se ha anunciado, que lo que se ve es muy gracioso, que básicamente es una ardilla tamaño real con una pistola tamaño real. Y ves como la ardilla, cuando empieza a disparar, claro, el retroceso hace que salga volando. Entonces con el retroceso tú puedes ir controlando y salir volando y controlando. Es muy gracioso. Ves la ardilla cogiendo la pistola que apenas puede con ella y la gente saliendo corriendo. A ver, el vídeo es gracioso. Y si le meten algo más, si tiene alguna sección así plataformera, oye, si se le ocurran la idea, tiene mucho potencial. A mí me ha sorprendido gratamente. Ricky Knight, muy buenas noches. ¿Qué te ha parecido el juego este de la ardilla? Muy buenas noches. A mí me ha parecido un trozo de mierda de la hostia. Que hayas dicho que esto es lo mejor de este año... Dice mucho sobre tu nivel de nintenderismo, claro, como no sabes Breath of the Wild 2, pues... ¡Oh, te quiero poder jugar de la ardilla! ¡Qué divertido es! No sé qué. Y te lo vas a jugar, tío. O sea, que no. Que esto parece tipo... Sacan una demo y si me cobras 2 euros por esto... Caro, me parece caro. Bueno, pues tenemos el primer hater de Nintendo, para variar, tocándome las ardillas, las nueces, no, las bellotas... Las bellotas de PC también. Nintendo siempre hay que meterse, si no es un día perdido. A ver, ¿qué juego que no va a salir en Switch? O sea, porque obviamente Switch no puede con todos los pelos de la ardilla. Es igual, pero meterse contigo, si no te da el 2, eso ya está en todas las noticias. Si no, claro, con Bayonetta ya no puedes. Van a salir. Pero está, va a salir. Me toquen las bellotas. Chuno, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el juego demo de la ardilla? Muy buenas noches. Pues reconozco que me ha hecho mucha gracia, ¿vale? Y no me importaría jugarlo. Y de hecho me gustaría ver alguna ardilla por aquí, a lo mejor sacando una pistola y diciendo a esos instagramers de los cojones, métete el móvil por donde te quepa, déjame en paz, coño. Pero además, a nivel de tipo físico, a nivel de físico me gustaría mucho ver cómo realmente cómo funciona la ardilla rebotando al... ¿Ves? Es que, Ready, ya te lo estás imaginando ahí, ¡pa! Lo que decimos, pues que aquí solo sale con pistolas o una UCI, pero ponle una metralleta gorda, ponle un taco de test. Sí, lo que tú dices, a ver si se desbloquea al final, sí. Sí, no sé, tiene buena pinta, sí. Sí, yo creo que para reírte estilo Goat Simulator, pues la próxima tontería que... Pero con la que te vas a reír mucho, oye, tiene pinta. Alexis, ¿qué te parece a ti? ¿Tiene pinta de que con tu 3070 podrás mover todos los pelos de la ardilla, no como con la Switch? A ver, no vi el vídeo, no vi absolutamente nada porque estaba peleándome con los marcos y usando la leche y haciendo esto, así que no vi de qué va. Pero si es algo similar a Goat Simulator, ya digo yo que no lo voy a jugar más de 3 minutos. Por mucha risa con otras ahora que es la siguiente evolución. Es la misma mierda, pero con una ardilla, tío. O sea, Goat Simulator es horrible. El del pato es la misma mierda con cosas nuevas. ¿Qué te esperabas? Es que yo entiendo de gracia lo Goat Simulator y de Surgeon Simulator, y entiendo por qué es gracioso, pero a mí la verdad que me aburre mucho. Y el de simulador del pan también, ahí amable, todo así. Claro. Eso está bueno, tío, eso está bueno, porque siempre se te queda tostadito. El mejor, mira, vamos a hacer brevemente, ¿cuál es el simulador más tonto que habéis visto? Yo el más tonto que he visto era uno que era simular una ruta de autobús a través del desierto de Estados Unidos, que es una ruta real, que creo que son 6 horas, ¿Sí? Y que si no lo haces del tirón, no cuenta. Y hay un pavo que tiene el récord, que no sé si lo ha hecho como 20 veces o así, que es estirarte y es una puta carretera en línea recta. Pero es un juego viejísimo. No es un juego de ahora, es de final de los 90, principios de los 2000. Bueno, hay una versión moderna, con gráficos 3D. Ay, sacó una versión moderna. Sí. Y esa es la mayor gilipollez. ¿No había uno que era el de ver crecer la hierba o son cosas mías? Ese no me suena, hay uno de ver crecer la hierba. A lo mejor me lo inventé yo, pero mira... Si no existe, tienes un filón ahí. Vamos. Yo creo que Rock Simulator es el... sí, otro. Que era otro, que también que era la piedra, y lo más emocionante que pasaba era por ahí que lloviera y se viera con otro color. Era sí. Muy, muy, muy absurdo. Vale, yo iba a decir el de cortacésped, pero sí, has ganado con la roca. Sí, yo creo que la roca... Sí. Pues nada, señores, ojo, vamos a pasar. Ojo, con el cortacésped, porque debe ser parecido al que yo jugué un ratito en el cloud de Power Wash, y eso por lo menos es entretenido, no es nada del otro mundo, pero entretenido, da su gustito estar ahí de relax, escuchando musiquita y limpiando la furgoneta. No estoy de acuerdo, lo siento, no. Lo probé el que salió gratuito no hace mucho de Epic Store, duré... 8 minutos, como mucho. Bueno, 8 minutos a 0 euros. Sí, sí. No, la verdad, amortizado ya está. Sí. Vale, pues nada. Dicho esto, vamos a empezar con el primer juego. Un juego de bastante actualidad para hacer nosotros. Es que aprovechamos que tenemos a Tsun aquí para pasamos de ardillas a gatetes. Y es que Stray, que está ya disponible en PC y PlayStation, pues ha tenido bastante buena acogida al juego. Obviamente a la gente le encantan los gatos, internet está lleno de gatos, un juego en el que puedes hacer el gato. Pues entonces Tsun está aquí. No sé, ¿alguien más lo está jugando? ¿Lo está jugando? ¿Ricky, Alexis, lo habéis probado? Yo lo tengo descargado, pero no lo he podido jugar todavía. Y... pues me espero y ya lo analizamos en el futuro. Que no, ¿vale? No te libras, venga. Además, para una persona que tenemos que se prepara los análisis, ¡una! Que nos diste esta tarde, ¿no? Ya lo tengo hecho el análisis, yo pensando, pero yo no he hecho un análisis, yo no lo preparamos en la vida. Yo antes me lo preparaba, pero al final paso. Claro, así que Chuno, sin presión ninguna de que los espectadores sepan que este análisis no es improvisado. No, he intentado, esta vez no lo he hecho todo. He intentado seguir un poco la fórmula Indie Podcast, pero sí. A ver, no sabéis que no puedo ir sin un esquema al menos, ¿vale? No. Ya, es que me siento más ridícula. Que no, pero sí. A ver, no. Me estoy dejando a nosotros a la altura del betún, que no nos preparamos un carajo. No, al contrario, que yo no pego una mierda con vosotros aquí. Claro, y que está la gracia, que nadie es igual que el otro. Claro, nos das variedad, ya no solo porque así ya no es un campo de nabos, sino porque lo que nos da son profesionalidad. Aceptarlo, es solo por eso. Para que venga más gente, pero bueno. Claro. Nosotros solo venir con los análisis sin saber ni en qué plataforma está el juego, ni cuánto cuesta, ni quién fue el desarrollador. No, a mí me preguntas ahora cuánto cuesta el juego, no tengo ni puta idea. Así es, claro. Exacto. Bueno, da igual. Vamos al tiempo. Sí. Tsuno, Stray, cuéntanos. Pues Stray, pues supongo que solo tengo una lista de palabras para describir así grosso modo, ¿vale? Este juego. Y se podría decir que son plataformas, ¿vale? Aventuras, un poco de exploración, un pelín de acción. Y también unos poquitos momentos así que las pintas solo para tener así ligeramente... ¿Sabéis? Para mantener un poco la tensión, ¿vale? Para mantener la nuestra atención. Se podría decir también cyberpunk, pero no el juego, por supuesto. Robots, IAs, luces de neón, muchas luces de neón, bichos raros y asquerosos y, bueno, como has dicho tú, sobre todo, un felino super mono y normal. Eso es lo más importante, quedas con eso, normal, ¿vale? Nada de Goat Simulator, ¿vale? Entonces, básicamente, si os gusta todo lo que he mencionado, pues definitivamente os gustará Stray. Entonces, para aquellos que no hayáis visualizado nada de Stray, por ejemplo, vosotros tres, que... Madre mía, bueno, no, perdón, Ricky, es que tú lo tienes preparado, ¿vale? Básicamente lo que pasa es que controlamos a un gato callejero, ¿vale? Que se separa de su familia accidentalmente y cae por un agujero hasta llegar a una ciudad subterránea. Solo y perdido, será amigo de Bedote, un dron volador cuya IA nos guiará y ayudará a volver a la superficie, no antes sin explorar ciudades decadentes y conocer también a robots, tanto bordes como así temerosos o simpáticos. y a enfrentarnos también a los Zurks. No sé si son Zurks o Zurks o Zarks, no tengo ni idea de la pronunciación, no me preguntéis. Pero son criaturas mutantes que evolucionaron de una bacteria creada por los humanos. Así que ya como premisa, es muy interesante, ¿vale? Básicamente es un juego lineal dividido en 12 capítulos en los que exploramos, por ejemplo, ciudades donde viven los robots, ¿vale? Acantilado, tejados, cárceles y también salas de control. Entonces, bueno, a nivel de jugabilidad, ¿vale? Partimos de mecánicas así fáciles y simples. Y lo que he dicho antes, para que quede muy claro, por favor, que la gente está pensando que aquí van a controlar el gato como si fuera un simulador. No, no es un simulador, ¿de acuerdo? Lo que quiero remarcar es que no controlamos tampoco ni un super gato biomutante con poderes, o en este caso como las ardillas con armas, o tampoco tenemos acceso a ramas de habilidades con las que escoger diferentes estilos de jugabilidad, ¿vale? Es cierto que nuestro amigo Dron nos proporciona ciertas herramientas puntuales, como la linterna, o la capacidad de comunicarnos con los robots, ¿vale? Básicamente porque es que él es el que se comunica con los robots, no es que el gato hable con ellos. No obstante, no dejamos de hacer cosas que consideran, bueno, que se podrían considerar normales en una realidad gatuna, como maullar, arrojar objetos, ¿vale? Ya sabéis, los tocacojones, todos estos vídeos de YouTube que aparecen en Instagram, de TikTok, de los gatitos así, también podemos dar por culo con eso y lanzar cosas. Arañar alfombras, sofás, escribir galimatías al caminar sobre un teclado, furtarnos contra las piernas de los robots, meter la cabeza en una bolsa y no saber hacia dónde vamos, cosillas así, que creo que sinceramente si entráis en el juego solo para ver estas cosas, vale la pena que os metáis en YouTube a lo mejor. Pero bueno. Vale, tengo una pregunta respecto a lo que decías de que el robot es el que se comunica con otro robot. ¿Nosotros vemos esa comunicación? Es decir, o nosotros como gato lo único que vemos es que están interactuando y nada más. Es decir, vemos cuatro diálogos o nos enteramos de alguna manera de qué están hablando. O como somos el gato, no sabemos. No, precisamente lo que tú dices. Te acercas al robot, clicas para interactuar. Si no me equivoco, lo reconozco hace un mes que jugué, no me acuerdo ya de todos los detalles, tenía que hacer el análisis de memoria, ¿vale? Pero sí, lo que sí que leemos, eso sí, el texto, es como si escuchamos el robot hablar, pero nos lo traduce y lo leemos, ¿vale? Vale. Venga, gracias. A ver, molaría que hubiera una comunicación, pero se supone que tiene su propio idioma, los robots, y es el dron el que nos lo traduce. Sí, Ruedi. Una cosa importante, porque es que muy importante sabiendo cómo es internet con los gatos. Tienes que describir el gato. ¿Qué raza? ¿Qué color? Sí. ¿Es mono o no es mono? Los ojos, tía, es que tanta profesionalidad, madre mía. No, es que... Es un puto gato, ya está. He dado por sentado que, claro, cualquier persona que busque Stray, por lo menos verá la portada, es un gato callejero naranja, ¿vale? Un ginger, ¿vale? Y en teoría, según la portada, reconozco que no llegué a girar la cámara para mirarle la cara, pero en teoría tiene los ojos verdes. Es una monada, es el típico gato que lo ves y dices, ¡ay, qué mono! Lo quiero abrazar, lo quiero acariciar hasta que ronroneo encima mío. Pero en lugar de eso va con un trompo pegado un la... ¿Eh? O te quita un ojo. Sí, también. No, pero en lugar de eso va con una mochila, ¿vale? Que básicamente el dron lo que hace es que le incorpora una mochila para poder cargar con él. Y así, por ejemplo, es pues seguir con la acción. Evidentemente, a veces va con nosotros volando, pero a veces va colocadito en la mochila, ¿vale? Así que, voy a decirlo, eso ya es tipo... Madre mía, ya muy de TikToker, pero es hasta adorable porque lleva el dron encima, ¿vale? Perdón, me he reído. Mira, voy a aprovechar la definición de muy TikToker, perdón. Perdón, sí, no, en realidad no sé, no tengo ni idea si lo hacen, no tengo ni TikTok, así que estoy hablando por hablar. Me van a matar, madre mía. Yo tampoco, pero mira, vamos a aprovechar para saludar a todo el mundo que está en el chat ahora mismo, porque además el último comentario es brutal. Aprovechamos para saludar a Jodido Scotty, a Adrián BT, a Friquismo Puro, y el último comentario del Friquismo Puro dice Garfield es naranja también. O sea, touché, mierda. Se me ha quedado chulo. Ah, no, ya está. Aquí, se me ha jodido, no sé qué ha pasado. Perdón. Pero no, ¿por qué está con el marco? Puso el marco gato. Se han cambiado todos los marcos de lugar. Perdón. Ahí está. Ahí volviendo. Sí, ahora tengo yo. Bueno, ya está. Ya está. Bueno, pues nada. Solo intentaba mirar el chat para ver la gente que estaba ahí. Ahora te preocupes. Sí, te pregunta. Luego te hago la pregunta que hace mi hermano. Sí, ah, mira, acaba de aparecer. Bueno, sigue con el análisis y luego, cuando pase el análisis, comentamos lo que han dicho en el chat. Venga, termina. Vale, bueno, básicamente lo que estaba diciendo es que las mecánicas que las considero muy fáciles y simples, ¿vale? Porque solo tenemos que clicar un botón, como por ejemplo el hecho de las comunicarnos con los robots, ¿vale? Es acercarnos a ellos y apretar el botón o tecla, si usáis el teclado, por supuesto. Interactuar con los robots, los objetos, incluso saltar encima de superficies o bajarnos de ellas, ¿vale? Entonces para mí, bueno, lo reconozco, ese aspecto me decepciona un poco, ¿vale? No pensaba que sería un simulador de gato, no llegaba a esperar tanto, pero sí que pensaba que tendría más libertad de movimiento o menos limitaciones, por ejemplo, simplemente el hecho de ir corriendo, no sé, hago, digámoslo, un Assassin's Creed de gatos, ¿vale? Que es simplemente llegar allí, no llegar a ver el circulito con la A, por ejemplo, del mando de la Xbox y saltar. Es eso, porque a veces, por ejemplo, estás escapando de los Zurks y pues en lugar de darle a subir, le di a bajar, porque me perdí un píxel y me mosqué un poco. Bueno, entonces básicamente es eso, que realmente vale. Solo veo la límite. Bueno, más que limitación, donde realmente los controles ves un cierto límite, bueno, un cierto nivel de dificultad o complejidad o más estrategia, es el uso de la linterna, ¿vale? Porque nos la da el dron B12, ¿vale? Y es que se puede usar como arma contra los Zurks, ¿vale? Y básicamente tenemos que administrar su uso para no sobrecargarla y quedarnos desprotegidos temporalmente mientras nos ataca, porque esos bichos se comen metal, carne, basura, todo, ¿vale? Pero pregunta, ibais a preguntar, sí. De cómo está el juego hecho, porque es este juego es de Annapurna, ¿no? ¿Lo distribuye Annapurna? Si no me equivoco, si entonces, ya se me ha olvidado, es la hostia. Vale. Y aparezco vosotros. Pero no es un, como has dicho, no es un simulador de gato, en plan como estábamos hablando antes de los simulators, digamos, no es un juego tal, pero es más rollo mundo abierto, o está muy guiado por la historia y muy guiado por la narrativa de en qué punto tenemos que ir en cada parte. No, es completamente lineal. En algún momento sí que nos desviamos ligeramente cuando estamos en una zona, pero una vez pasamos esa zona, por ejemplo, se acabó. Es hasta que no termines el juego, no puedes volver a jugar el capítulo. Y es en tercera persona. Entonces siempre te detrás delante, ¿vale? Al gato delante. O bueno, según si muevas la cámara. Ya está. Y sí, es de Annapurna Interactive, ¿vale? Desarrollador Bluetooth Studio. Entonces, el juego es simple, pero es ingenioso. Porque puede ser simple, pero ingenioso, y entonces te diviertes. A mí me... A ver. Me parece muy entretenido, ¿vale? Pero es lo que iba a comentar después. Me parece que... Sí, es entretenido, lo que dura, porque es muy corto, eso lo iba a dejar para el final, para el resumen, pero a mí lo que me trajo mucho más es la historia, ¿vale? Hay juegos que me gustan más por la acción, hay juegos que me gustan más por pasar el rato y punto, otros por la historia. En este caso, lo que me trajo es eso. Creo que a nivel de lore, que tampoco es muy complicado coger, encontrarlo todo y conseguir toda la información, está muy interesante. Vale, no sé si queréis que empiece ya con hablar de esto o... Vamos a responder las preguntas que tenemos. Sí, perdón, sí, es que no las veo. Ricky, ¿puedes leerlas? Vaya. Hombre, Adriano, lo primero que nos comentaba Adriano es que si tú consideras que este es el gati del año. No. No, gati, de... No, el gati. No, bueno, el gati sí, pero el gati no. Vale, perdón, es que no sabía si estaba tomándome el pelo, ¿no veis? He perdido ya el... Ya no soy capaz de pillar las bromas. No, pero si me preguntáis gati, no. Sabéis que intento tirar más a los indie, vale, y si tengo que escoger un indie, tendría que ser Tunic. Pues mira, ya que no enganchas con el Tunic, pues friquismo puro nos hace un poco alusión a ese título, que comenta que como Tunic fue un juego exclusivo para Xbox y según él no ha tenido mucho éxito, la gente ya no habla de él, pero en cambio a lo mejor este Stray, que está en PlayStation, sí puede tener un poco más de éxito, puede tener más visibilidad. No sé cómo lo ves tú en ese aspecto, si en el hecho de que salga este juego para una plataforma a priori con más usuarios, tenga más visibilidad en el tiempo que otra que no lo tenga tanto. Yo creo que más el tema plataformeo, creo que también ha hecho mucho el marketing y las redes sociales, porque básicamente lo primero que vi del juego no fue ningún gameplay, fue un gato reaccionando a la pantalla del Stray, o un perro incluso, ladrándole, ¿no? Y yendo directo a la pantalla. Así que creo que todo esto está jugando a favor del Stray. Pero si sacamos del tema de marketing, publicidad que se ha dado antes y de la monería del gato, teniendo en cuenta que el Tunic, a pesar de que no salió de salida a distintas plataformas, a ver, yo lo juego en el ordenador. Entonces, creo que a nivel de contenido, de duración y en general calidad, a pesar de que los detalles y el nivel visual es mucho más... Bueno, ya veis, si habéis visto imágenes lo habéis visto. Uno es el low poly y el otro es el... bueno, tiene muchos detalles, es una pasada. Los gráficos también, que bueno, no me fijé la verdad qué gráficos pide, pero sinceramente creo que al final conseguirá más jugadores el Tunic que no el Stray, por esa razón, a nivel de contenido, a no ser que lo que busques es conseguir la popularidad del momento, hacerte el vídeo, entonces sí, el Stray. Bueno, yo ahí quisiera añadir que lo he puesto brevemente en el chat, pero Stray ahora se habla mucho porque acaba de salir y ya lo hemos contado alguna otra vez. A ver cuánto hablan dentro de 2 meses de Stray, porque Tunic se habló muchísimo cuando salió, le benefició muchísimo que saliera en Game Pass, y yo recuerdo cuando salió todo el mundo lo estaba jugando y tuvo mucho bombo. Han pasado dos meses. Pero de Tunic se habló mucho cuando salió, pero no antes. De Stray ya había como mucho, sí, mucho hype por ir, claro, por el luego, juego, y había mucho ruido. Claro, y luego viene la otra cosa, que es el tipo de juego. Tunic ya, por el tipo de juego que es, era un juego mucho más de nicho. Stray te meten un gato que hace monerías. Es un juego plataforma, acción, aventura. Es un juego que busca un público mucho más amplio. Entonces, no creo que sea comparable. No creo que Tunic sea un fracaso como lo está llamando en comparación, porque yo creo que Tunic le fue súper bien teniendo en cuenta el tipo de juego que era, el presupuesto que era, lo limitado que era. Aquí hace Adrián un apunte al respecto, que es que es el primer título que se da dentro de la suscripción de PlayStation, que acaba de salir hace poco. Más el tema de las redes sociales, que al final es lo que él comenta, que un título que no se mueve en redes sociales, al menos de este calado, prácticamente nace muerto. Sí. Y nos pregunta, o te pregunta Jodio Scotty, si tiene nivel de dificultad del juego. No. Y de hecho estaba comprobando antes de... La única cosa que he comprado para análisis era si había New Game Plus, pero que yo sepa, no. Ahora no estoy segura, la verdad es que ahora... Pero nivel de dificultad, no. Pero tampoco le hace falta, ¿no? Porque es muy fácil, no, lo que dices. No, ya os aseguro yo que no. Si te enganchas en un punto específico de algún capítulo, creo que el checkpoint... A ver, el checkpoint te deja bastante bien. Sí que hay momentos en que te quedas como me cago en la puta, pero... Hostia, por favor, que no estén mirando los niños pequeños, porque acabo de, lo que acabo de soltar. ¡Hostia! A ver... Vale. Eso, que te deja de relativamente cerca de donde, por ejemplo, has muerto. Entonces, no considero yo que haya una curva de dificultad muy grande como para pedir diferentes niveles ya desde entrada. Ni a mitad de juego, creo que a veces hay juegos que te dejan cambiar la dificultad. Termina con el análisis. Bueno, en realidad... Me voy a saltar la parte visual y banda sonora, realmente es la hostia, es ya muy llamativo, está lleno de detalles, lo que estaba diciendo antes en comparación con el Tunic. Y la banda sonora, reconozco que yo misma no le presté atención, porque estaba tan centrada en el juego que no me llamó la atención. Sí que acompaña muy bien a la mitad de ciencia ficción, así que tiene piezas electrónicas, todo eso, pero... A ver, en mi caso no me fijé, en el caso de mi pareja le encantó y él sí que durante el juego se fijó, pero yo lo que recomiendo es que si os gusta, tenéis la banda sonora para adquirirla aparte o simplemente encontrarla en YouTube, esa parte así susurrada, ¿vale? Y ya está. Lo otro, lo que me decís es lo de que es lineal y todo eso, pues básicamente es que el juego también, aparte de que está dividido en capítulos, ahí se pueden decir mini misiones secundarias. No penséis que es aquí un juegazo que te presenta muchas misiones, que te puedes ir muy lejos de la línea inicial, sino que simplemente a veces es encontrar en la misma zona algunos objetos que se usan como moneda de cambio, ¿vale? Para adquirir distintos objetos. Y por ejemplo sería, mira, me acuerdo, para un robot que es un artista, encontramos partituras de música, ¿vale? Pero reconozco que considero que son meras excusas y para añadir un poco más de contenido y también para dar ese fondo a la historia de los androides, ¿vale? Porque, bueno, también tenemos al igual coleccionables, que son en realidad recuerdos, ¿vale? Algunos de ellos, de hecho, ya los adquirimos automáticamente a lo largo de la partida, ¿vale? Pero básicamente lo que hacemos es añadirlos a la memoria de nuestro compañero drone. Ya está. ¿Vale? Que conste que no es una crítica, ¿vale? Es un detalle que agradecí mucho, de hecho, porque me lo pasé prácticamente al 100% y considero que aportó mucho la experiencia, por eso mismo, porque te aporta el lore, ¿vale? De hecho, esa profundidad que aporta la historia, junto con las conversaciones que tienes con los distintos droides, porque no con todos tienes que hablar, es algo ya meramente particular de que tú vas explorando y hablas con ellos, ¿vale? O también lo que nos habla nuestro dron, ¿vale? Reconozco que me llevó a un debate posterior muy interesante sobre la conciencia y la personalidad que tienen los robots en el juego, ¿vale? Derivadas justamente de los conocimientos y el legado que dejan los humanos, incluso, por ejemplo, en libros, porque se dedican a leer libros, ¿vale? Y estamos hablando de que también es un contexto en el que los humanos se han extinguido hace largo tiempo, ¿vale? Y reconozco que me recordó mucho a ciertas obras, por ejemplo, entre otras, a El hombre bicentenario de Isaac Asimov, o Isaac Asimov, ahora no me acuerdo cómo se decía, ¿vale? Y en el que ves como el robot protagonista, Andrew, evoluciona hasta adquirir una identidad humana. Entonces estoy viendo algo así en el juego. Me parece realmente interesante, ¿vale? Y eso, bueno, gracias a todo eso, realmente disfruto del juego. Y más en unas ocasiones que en otras, pero fue este detalle el que más me enganchó a seguir explorando. De hecho, considero que el gato es... pues igual que a lo mejor los coleccionables, es una mera excusa, puesto que en cualquier otro tipo de cualquier otro tipo de protagonista, pues animal, humano, electrónico, o incluso viendo todo lo que está inventando hoy en día, vegetal o objetos inanimados, ¿vale? El juego hubiese funcionado. Por supuesto, veo el factor mono, el adorable, y el contraste entre mamífero de aspecto ese adorable con y a veces un poco vulnerable, con el mundo frío de un futuro distópico habitado por robots, es que simplemente creo que es perfecto, ¿vale? Ahí es que, por eso, tiene que ver con lo que habéis preguntado antes. Es que tiene una combinación ahí que funciona y va a llamar la atención, va a conseguir que la gente juegue y no van a dudar en, a lo mejor muchos de ellos, incluso pagar el dinero. Y bueno, si tenéis alguna pregunta antes de finalizar, ¿vale? Hacer el resumen final. ¿Cómo? Vale, ya os he dado bastante la brasa. No, no, no, que está muy claro. O sea, que cierra, porque seguramente lo que te... cuando cierres y eso te hacemos la pregunta, si no lo has dicho en el cierre. Vale, bueno, básicamente, para finalizar, no es un, como he dicho antes, no es un juego largo, unas 4 o 6 horas, depende de las veces que muráis. Si sois unas... bueno, si sois malos, no es culpa del juego, ¿vale? Y os durará más de 6 horas, ¿vale? Tiene un precio de 26,99 en Steam. Espera. Bueno, creo que sí, 26,99 en Steam. Y personalmente esperaría que esté rebajado jugarlo en Game Pass o similar. Pero seguro que lo recomendaría al menos como mínimo una vez que juguéis a este juego. Y no solo por jugar como un gato, sino por todo el conjunto que os he dicho antes. Y porque considero que es... ya, a ver, es verdad, lo he dicho. Prefiero el Tunic, pero considero que es uno de los mejores indie hasta ahora, a menos que yo he jugado de 2022. ¿Vale? La cosa es, ¿por cuánto lo recomiendas? Mierda. ¿Gratis os vale bien? Vale, eso, mira, si me dices eso, dímelo con un parche en el ojo y un loro aquí. Vale, pero espera, que voy a por el disfraz. Y el ron, no, pero... y la botella de ron. No, pero a lo mejor Rick tiene razón, 10 euros, más que nada porque a mí me decepciona la duración. Reconozco que cuando de repente llega al final, pues me gira... creo que estaba mi pareja aquí, o se lo dijo más tarde, no sé, pero me quedé como, ya está. Literalmente me lo pasé en menos de un día. O sea que si hubiera sido más largo no habría sido problema, porque muchas veces eso de que se alarga, la duración no es justa, se te hace corto. Es que a mí, creo que el tema es que me dediqué a explorar tanto que al final me quedé como, lo hubiese gustado un poco más. O a lo mejor un poco más de historia, un poco más, no sé, a lo mejor es que yo también venía con unos expectativas muy grandes, precisamente porque yo, no es broma, fui víctima del marketing. Fui víctima de los vídeos y cuando vi una historia de un gatito y pensé, ay, qué mono, hasta yo misma caí en eso, ¿sabes? Fue el conjunto mono, robots y, bueno, mono gato, quiero decir, gato adorable. Te hemos entendido. Sí. Pues gato, robots, ciencia ficción y encima indie. Para mí fue la hostia eso, ¿sabes? Entonces, sí, por eso creo que realmente la diferencia con el Tunic fue esa. Porque yo tardé 3 meses, a lo mejor... ¿Cuándo salió el Tunic? A 3 meses o así. Febrero, pues o marzo, 2 meses y algo me... Marzo, sí, en marzo, salió en marzo. Marzo, pues yo jugué en julio. lo que me costó y eso que quería jugar, y ya tenía una recomendación de aquí mismo. Bueno. Bueno. 10 euritos, también... eso está bien, o Game Pass, ¿vale? No, Dios te oiga para el Game Pass, Dios te oiga. El Dios fino. No, es PlayStation Plus. Ya, por eso, bueno, por eso digo que Dios te oiga, porque no va a salir. Bueno, Game Pass ha hecho similares. Pero puedes pagar un mes de PlayStation Plus, lo juegas, te haces una partidita nueva al God of War. También. Eso sí, espérate que me lo acabe. 50 horas y no se acaba, tío. Estoy flipando, estoy encantadísimo. Porque eres un lento, tío. A mí con la mitad ya está el juego acabado. Porque yo estoy completando al 100%, sin guía. Yo también completé la historia al 100%. No, sí, no esa historia, hay más historias. Ay, y te cuentan que la historia. Bueno, pues nada, señores, vamos a ir a una noticia rapidita. Y Ricky Knight nos trae el análisis del juego, que yo ya no tengo claro cuál era el que ibas a analizar. Así el que elijan los oyentes, mira, tengo The Quarry, el Spider-Man Miles Morales y el Bright Memory Infinite. Que decidan ellos por el chat. Vale, que digan. No, no, que nos estamos aquí esta mañana. Si no dicen, yo tengo claro mi voto. Vale, pues nada, una noticia que os quería comentar, así la hacemos rapidita para debate y que me comentáis qué esperáis y qué se comenta. ¿Por qué? Porque ya hace no tanto, ya se filtró por Bloomberg ya algunos detallitos de Gran Turismo 6, hay Gran Turismo de Grand Theft Auto 6, que las putas siglas son las mismas. Sobre todo, ¿no? La gran novedad que va a tener una de las protagonistas o la protagonista va a ser una mujer latina, que por primera vez, bueno, va a ser una mujer. Pero bueno, que va a ser un juego pues que tiene pinta de que todo este tiempo realmente estás trabajando. Entonces, parece que por fin, que sí, vamos a ver el sucesor de Grand Theft Auto 5. Al fin, Grand Theft Auto 5 se va a acabar y os saldrá el 6. ¿Qué esperáis después de tanto tiempo viendo lo que se ha hecho con Red Dead Redemption 2, que ya había batido también un récord de ventas? Y teniendo en cuenta que al final, por donde está yendo la industria, es por un poquito también de ser más políticamente correctos, de ser más menos burros, teniendo en cuenta cómo es la saga Grand Theft Auto, te está metiendo una mujer latina como protagonista. ¿Hay alguna cosa que digáis, qué esperáis del juego, tanto a nivel jugable como a nivel de que se adecue a los nuevos tiempos? ¿Hay algo que os preocupe? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿O qué a ver, primero que nada, al margen de todo lo que voy a decir después, tenemos que recordar que estamos hablando de Rockstar, que sí o sí ya se merecen un voto de confianza, ya hay que esperar a ver para realmente poder opinar con base, porque lo que podemos decir, esta gente funciona a otro nivel, quizá porque tiene sodomizados sus empleados y hacen el crunch que hacen y todo lo demás, pero funcionan a otro nivel, digamos, están en otros estándares de calidad y son capaces de superar cosas muy míticas y hacerlo bien. Yo si entro a Steam ahora, seguramente va a estar entre los juegos más vendidos GTA V, ¿vale? Un puto juego de la PlayStation 3. y no digo que ese fenómeno sea algo del día a día, pero hay que darle voto de confianza. Ahora, por otro lado, va a depender mucho de cuánto de woke sea de la elección de personaje, porque una mujer latina va con la personalidad de GTA, según como han sido en GTA, han tenido muchos personajes femeninos fuertes, siempre ha sido étnicamente muy variado, porque siempre hemos tenido que si la banda de los italianos, que si la banda de los asiáticos, que si la banda de los latinos, que, o sea, siempre ha tenido mucho de eso. Ahora, va a haber un poco esa diferenciación, que sea porque nuestro personaje, que nuestro personaje ha sido negro, que nuestro personaje ha sido eslavo, que nuestro personaje ha sido cubano, que ya venimos de, o sea, no es algo que lo están haciendo ahora porque es la moda. Pero hay que ver si está bien integrado al estilo Rockstar o es para un bienquedismo y para cumplir una cuota de titulares woke, porque ahí yo creo que el público no va a estar muy dispuesto a tragar la misma mierda que tragamos con Disney y con otras cosas cuando pase esto. Entonces, mi opinión es, yo le doy voto de confianza porque es Rockstar, le doy voto de confianza porque encaja un personaje femenino latino dentro de lo que es el universo GTA, pero tengo un poco miedo de eso, de que haya sido algo un poco forzado y que quede mal. No se te oye. Ahora, es que estaba pulsando la tecla que no era. Yo creo que, fíjate que yo, la primera instancia que era la que tú comentas, Alexis, pues sí la llevo igual, con el tema de que se tire por la cultura woke o demás. Pero es que a lo mejor puedo ir más allá, porque al final dices tú, se me viene a la cabeza, eres la prota, tal, te vas de puta, ¿vale? No hay ningún problema, te vas, las pagas, y listo, ¿sabes? ya ahí es el Grandes Auto. Y a partir de ese punto ya lo tiene. Es más, trasciende todo lo que tú quieras. Le puedes dar a esta gente de wokisma, ay, que súper bien, que puedo hacer chicos, que no los contentas a ellos y contentas por otro lado al público de Grandes Autos. Yo creo que no la van a cagar en ese aspecto, o sea, no se la van a jugar por esa pequeña, aunque parece que son muchos, no son tantos, y te quieren meter por cazador, todo, por actividad, por pasiva, toda esa ideología. No creo que Rockstar sea tan tonta de caer en eso, porque al final esa gente ve el titular y no te compra el juego, pero nosotros compramos videojuegos. O sea, al final tú tienes que ir a la fuente, a quién te da los ingresos, al usuario. Al usuario le da igual si es una tía, es un tío, es un negro, una negra o alguien que viene de la luna. O sea, nos da exactamente igual, lo que queremos es destrucción, misiones a cholón, mundo abierto de la hostia, 400 millones de actividades, que es que seguramente en esta hasta pongan golf para jugar y será el puto mejor simulador de golf de la puta historia. Por lo menos mejor que Mario Golf será. Hombre, eso cualquier juego de golf hasta vamos, hasta el que tenía yo en la Game Boy normal, ¿sabes? Y ahí lo tienes, tío. Al final, ¿qué nos va a ofrecer? Yo creo que te va a meter actividades de la puta hostia, un juego de no sé cuántas millones de horas, y luego habría que ver cómo hace Rockstar la transición entre el GTA Online y si le mete online a este juego. No sé si a lo mejor seguirá tirando y lo mantiene y dirá, oye, ¿tú quieres jugar a Grandes Auto Online? Te lo sigo manteniendo como está y demás, o lo cambia, porque si no me equivoco, este juego ya será nueva generación, Next Gen, y el otro será Old Gen, el Grandes Auto Online. No sé si será, dará un cambio, meterá otro online ahí, si le compensará con la base de usuarios que tiene ahí. Ahí yo creo que el movimiento más delicado que puede tener Rockstar es ese, que hace con su online ahora mismo. Yo estaba pensando justamente lo que decía Ricky, de lo de que al final la gente le dará igual. A ver, en teoría, yo si me lo permites, creo que al final, haya lo que haya, habrá igual gente que les encantará como habrá haters. Habrá comentarios de todo tipo. Y estoy segura de que al final se meterán también con que es mujer. A mí personalmente lo que me gustaría ver, a lo mejor, que por supuesto eso no va a pasar, que fuera a lo mejor incluso una crítica social hacia cómo se tratan las mujeres en este mundo. ¿Sabes? Porque justamente además tenemos el perfil... Perdón por decirlo así, que conste que no es ningún ataque a ningún grupo social, ni étnico, ni raza, ni nada, pero es que cuántas películas hemos visto con el perfil de latina que está metida en una banda, ¿o no? Y estaría bien que a lo mejor se enfocara desde otro punto de vista en cuanto a crítica incluso social, ¿no? De cómo se las trata y a lo mejor como... Bueno, madre mía, qué serios estáis. No, no, que sí. Bueno, latina, latino. Quiero decir, lo de las latinos y bandas en todo lo que es norteamericano está latino, latinoamericano y tal. Sí. ¿Cómo la Rockstar? No sí. lo sé. Es que a lo mejor hacen algo... A ver, que lo pueden hacer con... Sí. En GTA 4 hicieron para mí el mejor arco de personaje de toda la saga, que es Niko Bellic. Y es un personaje que sí, es el eslavo... Que ha estado metido en cosas violentas y tal, pero que quiere constantemente salir de ese rol, salir de ese personaje, salir de esa situación, y que el propio ambiente y la propia circunstancia social lo va empujando una y otra vez y otra vez y otra vez hacia el mismo cauce. Quizá podrían marcarse algo así, digamos. En GTA 4 lo hicieron, digamos. No solamente tomaron los trópicos, digamos, y los... Y todo ese pensamiento general o ese preconcepto de la situación, sino que le encontraron una vuelta y para mí la clavaron, man. Yo creo que GTA al final una de las cosas que tiene es que es un juego que es crudo, es realista, es decir, te pone a la gente en las situaciones normalmente más precarias y lo que tienen que hacer, que quieren para progresar, la criminalidad, las drogas, el delinquir, todo lo que hay que hacer en esas situaciones para prosperar, sobrevivir, que son realidades crudas, pero que son realidades, te lo plantean en forma de videojuego. Entonces, no veo ningún problema en que si quieren mostrar a una mujer latina en una situación así, que muestren los problemas que tiene una mujer latina y lo que va a tener que hacer para progresar. Y los retos a los que se va a encontrar. Precisamente eso, los retos que estás diciendo. Claro, es que a veces se trata de a lo mejor una posibilidad de violación. Sí, pues yo te digo que, bueno, sí. Que sé, lo que quieran meter, quiero decir, que Rockstar lo puede hacer. Yo, o sea, por ahí no tengo ninguna duda. Yo me quedo con lo que creo lo más importante, es lo que ha comentado Rick, la separación del multi. porque no había pensado en ello y es donde está el dinero y con lo que lo han petado. ¿Qué te pasa por no prepararte las noticias, tío? Sí, porque al menos soy el que se prepara las noticias, porque cuando llegan las noticias, pues mira, ya que te veo tan feliz, venga, y el chat está muerto, analiza lo que quieras. No, digan ustedes. Mike Morales. Mano claro, dijo no. Mike Morales. Yo, sí. El de Mike Morales. Porque además me interesa, porque como sale el Spider-Man en PC en nada, pues si algún día está barato. A mí me interesa más el último porque no tengo ni idea de qué juego es. Pero ahora Mike Morales y vamos a respetar el voto popular. Dejamos para el próximo. ¿Y Marta qué dice? Estaba pensando en Spider-Man justamente, porque es que tengo aquí uno que quiere jugarlo, así que... Pues sale, 2-1. Pues nada, empiezo, me das pie, me lo invento. Pues bueno, esto es un express, así que tampoco hay tanto rollo, pero sí, Ricky, como te he visto muy lanzado, pues venga, lanza la telaraña. ¿Listo? Me acabas de dejar muerto, tío. Venga, dale, tío, que no puedo quedar peor, va. Pues nada, Miles Morales, Spider-Man, todos lo conocemos. Vamos a decir que no es segunda parte, un spin-off del primer título salido para PlayStation 4, que justamente salió hace poquito en PC. Un pedazo de juegazo de la mano de Insomniac Games, si no me falla la memoria, que son los que lo hacen. Digamos que esta es una continuación, un poco que yo no recomendaría jugar por ciertos detalles de la historia, si no te has jugado el primero, porque es verdad que te va a haber un final y un par de cositas que salen entre medio, entre que te las puedes perder y sobre todo el final del juego, ese mini ending que te pone, que yo no lo recomendaría, precisamente por dos o tres cositas que pasan también en la trama, de lo que ha pasado en la primera del juego. Juega el primero y luego ya te vienes con el segundo. ¿Qué nos aporta este título con respecto al primero? El primer Spider-Man, ese sandbox con combates a los Batman, ¿vale? En el cual pues vas a tener los enemigos que te van atacando, los puedes hacer con esquivas, otros que no los puedes esquivar, diferentes enemigos que te puedes cargar. Va a aportar absolutamente nada a nivel jugable. A nivel técnico pues irá un saltito porque te sale en PlayStation 5, ¿vale? Pero es un más comprimido, por decirlo así. Un título que te pasas en entre 6 y 8 horas, lo que viene siendo la escena principal. Para que os hagáis una idea, en el Spider-Man original tardabas un poquito en conseguir los puntos rápidos para ir en el mapa, pero aquí en este juego directamente ya te lo ponen, o sea, te haces una idea de que básicamente es para hacerte la historia que te queremos contar, diviértete, lanzar a hacer arañas por la ciudad, o sea, todo eso lo tiene bastantes misiones secundarias, tienes una aplicación que te la llaman el amigo Spider-Man para ayudar en tema de secundarias y demás, te metes siempre en ese grupito. Te sigue manteniendo un poco el entrecortarte la trama principal, seguirla para que hagas secundaria. Vamos a decir que entre comillas te obliga un poco a ayudar al pueblo o a hacer secundaria para luego continuar con la trama principal. Es pues una manera de alargarte un poquito más el título. Pero bueno, aunque parece que son cosas malas, no lo son, porque al final es un título que es divertidísimo de jugar, que te pones a los mandos y enseguida le estás sacando suco. Las habilidades que tiene Miles Morales son súper extrañas también para ser un Spider-Man, pues tiene ataques eléctricos y demás, entonces claro, te cambia un poquito el tema del combate, te da esa versatilidad, ese truquito de estos enemigos, tengo que hacer esta serie de ataques para poder cargármelos y demás, sí te da esa pequeña variedad con respecto a lo mejor al primer Spider-Man, ¿vale? Pero en líneas generales sigue esa misma línea, por lo tanto... Una pregunta, ¿tiene enemigos nuevos? Hombre, porque hay bandas enemigas nuevas y demás, y yo no me acuerdo cuáles eran los del primero, tío. Bueno, pero que dicen que hay enemigos nuevos que exploten las nuevas habilidades de este nuevo Spider-Man. Sí, porque es típico que te sale en plan, hostia, este tiene un escudo, pues tengo que dar con el gancho eléctrico para poder reventarlo y que lo pierda, o demás, ¿sabes? O otro que tiene una espada que es súper rápido, pues para darle tienes que darle al triángulo, al R1 y triángulo, creo que era, y después sale saltando. Vale, perdona. Y te comento que, por ejemplo, había unos enemigos que son bastante rápidos con espada. Tienes que utilizar la habilidad de lanzarte a por ellos, que era el L1 más triángulo. Y Spider-Man salía despedido, ya lo noqueabas y podías darle trompadas y demás para cargártelo. Entonces, claro, va adaptando un poco esas habilidades que vas consiguiendo a una serie de enemigos, que al final luego se vuelven genéricos. Es verdad que luego, por ejemplo, otra cosa que me desencantó un poquito fueron los malos finales, tío. Porque los encontré los combates un poquito tediosos. Al igual que del primero, tengo mejor recuerdo de los enemigos finales, de todo lo que pasaba y cómo peleabas con ellos. Este se me hizo un poco pesado porque no dejaba de ser siempre lo mismo, en plan, ataco, pasa la primera fase del combate, voy a la segunda, voy a la tercera, pero estoy casi haciendo lo mismo. No sé, ahí sobre todo el malo final, quedé un poquito desencantado por cómo fue el combate, ¿sabes? No sé, es verdad que no pega mucho de Quick Time Event, creo que si había uno en el juego o dos no habían más. Pero los combates sí que ahí con los malos finales, no sé, le falta ahí, es verdad que sale Rino, que sí que está bien, pero ya sabes si has jugado el primero lo que tienes que hacer en el segundo. Y no sé, ahí yo creo que se quedaron un poquito cortos para mi gusto, ¿vale? Pero bueno, que al final no deja de ser un pequeño lunar en un título que te pones a los mandos y te pones a jugar y se te van las horas volando. Entonces yo desde aquí lo recomiendo. Como sabemos, el precio no sé a cuánto está, no sé si estará a 40 euros o 50 euros en PlayStation 5, PlayStation 4 tendrá que estar un poquito más barato. Me imagino que acabará siendo un PC con el tiempo, casi seguro. Y sobre todo eso, jugad el primero, que me parece un título muchísimo más redondo. A pesar de los años que tiene, yo lo jugué hace poco, lo jugué, no sé si fue hace un año o 6 o 8 meses. Y a pesar de los años que tiene, el juego es brutal. O sea, ahora que sale en PC, que está mejorado, algo que no sé si la versión de Play 5 de la anterior, creo que tenía así un booster también de tema de gráficos y demás, pues es recomendadísimo ahora jugarlo hasta no lo hayan hecho. Y luego ya das el salto a Miles Morales, pero no te das el salto a este spin-off si has jugado el primero, precisamente por lo que te digo, porque te vas a comer un spoiler de un personaje que creo que sale en el primero, así decir, ha pasado esto de puta madre cuando lo juegues. Y la parte final también, que si tú, joder, pues esto también estaría guay no haberlo sabido, que no es una gran cosa, un gran descubrimiento, pero mola con la parte de cómo acaba el título el primero y cómo te engancha ahí un poquito con el segundo, que da paso al siguiente Spider-Man, que va a ser todavía más épico. No sé si meterán a los dos personajes porque conviven los dos Spider-Man, Miles Morales y Peter Parker, y no sé cómo lo harán. A mí si me sacan este título y me dicen que tiene un multiplayer en la campaña para dos, hostia, sería un melocotonazo, ¿eh? Si hacen eso con la historia y demás, sería la puta polla jugar este juego con otro colega haciendo el gamba por ahí, y estaría muy, muy guapo, ¿eh? Recuerda el micro, que no se te baje tanto. No, lo tengo aquí, no te preocupes. Yo pensaba que estaba haciendo algo así todo sexual, ¿sabes? Sí, exacto, era para excitarte. Una pregunta. Pero yo tenía también de porque sé que el Spider-Man está en el PlayStation Plus nuevo este, pero habían dicho que Miles Morales igual también, ¿no? Que iba a entrar. Está ya, ¿sabes algo, Ricky? Tenés el... Según la información y mis datos súper fiables, ni siquiera sabía que estaba el primer Spider-Man, así que imagínate. Vale. El que esté interesado que lo busque. Por lo que entiendo de lo que explicas, a lo mejor me he perdido, pero el mapa es el mismo, ¿no? O sea, transcurre en el mismo sitio, comparte zonas, hay zonas nuevas. Parte de una zona de... creo que estará en Nueva York, me parece que era el título. Y la parte, no me acuerdo cómo se llamaba, de la ciudad. Es una zona en concreto, o sea, el mapa es más pequeño que el Spider-Man. Vale, lo que pasa es que luego te tupen al final con 1000 secundarias, 1000 historias y demás. Para que te hagas una idea, si no recuerdo mal, pasarte la campaña principal y demás, creo que te desbloqueaba casi un 60% de lo que es el título. Entre 6 y 8 horas. O sea, al final es más pequeño que el otro. El otro directamente te ibas a las 20 horas para pasártelo. Así que, obviamente, a pesar de que sigue un poco la misma mecánica de jugarte en la secundaria antes de la principal, bla, bla, bla y demás, obviamente es más pequeño que el de Spider-Man. ¿Y con las secundarias cuánto sería más o menos? Una que a lo mejor yo calculo que unas 20 horitas y vas a sacarlo todo y demás. Luego también tienes el típico árbol de habilidades de Spider-Man para desbloquearlo todo y demás, sus trajes, sus historias. Entonces al final es como todo, si le dedicas a sacarte todo eso, yo le calculo unas 20 horitas, entre 15 y 20 tranquilamente. Lo has jugado en Play 5, ¿verdad? Yes. ¿Y qué tal el mando de Play 5? ¿Le saca provecho? Lo que lo saca provecho, yo creo que lo tenía el mando de Play 4, que era el altavoz, si no recuerdo mal. Que también tenía el mando de Play 4 con el de Play 5. No le saca partido a los gatillos, ¿vale? Que a lo mejor sí hay otros títulos que le puede sacar un poquito más de provecho, pero no, al final no deja de ser un juego que lo jugaría. Lo puedes poner como Play 4 o Play 5. Lo que sí se nota es que es exagerado. No sé cómo será la versión de Play 4 porque no me la descargué. Solo con los tiempos de carga. O sea, tú te mueves el tiempo rápido hasta aquí, ya está, ya llegaste. Joder, es que se nota disproporcionado en la sala, que es un modo más pequeño, un título de Play 4 adaptado a Play 5. Son todos esos pequeños detalles que hacen que al final dices tú, joder, cargas rápidas, 60 FPS. Es verdad que luego me trabé jugando porque le puse un traje a Spider-Man, pero lo que hacía es que se movía como si fuera un rollo de animación. Ah, como el de la película. Claro, como el de la película. Si te lo ves así, dices tú, pero qué coño le pasa a la consola, qué coño tal, lo reinicié el juego, digo, qué coño he hecho tal. Hasta que caí, digo, hostia, el puto traje de mierda que activé. Se me encendió la bombilla, lo que te digo, el juego estaba bien, que estaba mal era yo con el mío. Sí, el traje está animado a 24 fotogramas, que es como sí, entonces claro, así, lo verías atrancado. Coño, tío, que va trampicones a mierda esta, digo, esto va mal, luego le paso el juego tal, pero no, era yo. Menos mal que no llamaste a servicio técnico. No, no, yo lo hubiera jugado así, ¿sabes? Si tan cafre que aunque el juego hubiera estado así a 24 fotogramas o lo que sea, yo me lo paso igual. No, pero a saber cuánta gente habrá llamado a lo mejor. O queja, o se no habrá me extraño, quejado. Si son igual de máquinas que yo, cuando descubre eso, digo, hostia, el puto trae, ¿verdad? Tío, qué bueno. Pues nada, pues yo creo que ya, sí, ya llevamos un buen rato para ser un express, vamos a ir chapando. Así que nada, voy a casi por la horita. Dime. Casi la horita, o sea, ya hemos... Sí, por eso, vamos a chapar ya. Solamente, Ricky, ¿por cuánto recomendarías pagar? ¿Cuánto dinero dirías a la gente que se desembolse por este Mario Morales? 15-20 euritos, no mucho más. Bueno, perfecto. Al final, ya te digo, para las 6-8 horas que te da, depende de si le vas a sacar mucho suco o no, a lo mejor un poquito más, pero si lo ves por 20 euritos, 15, fíjatelo. Es un juego divertido, te lo vas a pasar de puta madre y... Yo creo que es un buen precio ese. Perfecto, ¿te das cuenta de que estás recomendando el Spider-Man por 5 o 10 euros más que el Stray? Que tú me has recomendado 10. Claro, porque todavía no has jugado el Stray para recomendártelo por 5. Ah, vale. Y luego el catalán soy yo. En fin, Ricky Knight, pues te aprovecho que te tengo aquí. Muchísimas gracias por pasarte y nos vemos la semana que viene o cuando sea que nos veamos luego. Sí, espero que sea la semana que viene, a ver si acabo con los dos superanálisis que me quedan ahí, a ver del de Quarry que me inventaré porque ya hace tiempo que lo jugué, algo me saldré. Y el otro de Blade Memory, pues mira, te lo despacharé en 3 minutos. Te voy a cronometrar, a ver si es verdad. A mí dame 3 minutos y te analizo el juego, no tengo problema. No, no, vale, lo cronometramos. Ahí vamos a pondré el reloj aquí a lo cutre en la pantalla. Lo cronometramos y ahora lo de vídeo. Vale, te cronometro Cronos. Vale, mira cómo estamos ahí. Para los cielos, señor Cronos, te espero la semana que viene con el cronómetro listo. ¡Qué vale, malo! Me parece lo pillas un pésimo chiste, pero igual lo voy a dejar pasar. Pero que la otra lo pille con retraso, ¿sabes? Que es peor. Pero no le puedo hacer eso a él, a Alexis, tío. No, la verdad que ha quedado un express súper rápido, muy bueno, muy buenos análisis los dos, muy interesantes. Y nada, ya luego agradecemos a la gente que se ha pasado por el chat y tal, que quede un poco más radiofónica. Dilo ahora. Agradecemos ahora primero a Jodido Scotty y a Adriano Bicho, son dos fijos que tenemos siempre en todos los directos, que se han pasado y han estado participando mucho y nos han dado mucho juego por chat, así que muchísimas gracias a ellos. Y también a Friquismo Puro, que se ha pasado por los comentarios, entiendo que se ha pasado Fran y no Juan. Pero... No, Juan, yo creo que ha sido Juan. Ah, es Juan, porque había comentarios bastante piperos y Fran sí que ha dejado muy en claro de pues qué no lado sé. De la cama se levanta. Pues no sé, ya responderán y dirán quién de los dos era. Están los dos ahí, vale. Peleándose. Pero bueno, muchas gracias chicos a todos los que se pasaron, a todos los que estuvieron por acá y por el tiempo. Pues nada, solo me queda despedir y agradecer muchísimo y decir que hemos estado encantados de tenerte, Chuno. Muchas gracias por traernos este Stray, en serio, que te echamos de menos y disfruta muchísimo cada vez que vienes. Así que, nada, gracias por venir y cuando sea que te volvamos a ver. Muchas gracias, yo también me lo he pasado muy bien, ya lo sabes. Pero lo reconozco, aún no me acostumbro a la cámara. Estaba... Bueno. De hecho, es que no tenía por ningún... Estaba mirando a cualquier lado que no fuera la pantalla, no podía mirar. Da igual, eso, mujer, da igual, no te preocupes. Sí, yo señalo y digo, espérate que estoy aquí, y miro la segunda pantalla y digo, me estoy enseñando toda la... No te preocupes. No, ya, pero no, ha sido un placer. Y gracias por escuchar todo el largo análisis. A ti por hacerlo. Pues nada, me despido diciéndole a Moniki, eres un desgraciado y un raja y un cagao, y la semana que viene te esperamos aquí. Buenas noches, hasta luego. Chao. Buenas noches. Chao. Bueno, Moniki se le inunda el hotel, se le incendia, le cae un rayo, le entra a robar, le cae la Guardia Civil, le comienzan 22 por un kilo de cocaína, le pasa de todo encima.